oído, Señor, mis oraciones, por ventura has oído mi clamor. Pues derrama tus ricas bendiciones, dame fe y alegría, oh Señor. No pretendo riquezas con polilla, cual los bienes terrenos que se van. Quiero así que me des sabiduría, así como le diste a San Juan. Quiero así que me des sabiduría, así como le diste a San Juan. No pretendo, Señor, cosas terrenas, no pretendo, mi Dios, más que tu amor. Que me enseñes las cosas que son buenas, que edifican, dan vida y dan valor. Yo no dudo, Señor, que tú has oído mis humildes querellas de oración. No lo dudo, Señor, porque he sentido que me has dado tu amor y tu perdón. No lo dudo, Señor, porque he sentido que me has dado tu amor y tu perdón. Yo ya sé que tú quieres corazones humillados en sombra de maldad. Tú no quieres orgullos ni pasiones, quieres fe, mansedumbre, paz, bondad. Oh Señor, tu piedad es infinita, trae sentido la Virgen con mi ser. Aquí estoy a tus pies, Padre bendito, no permitas que vuelva yo a caer. Aquí estoy a tus pies, Padre bendito, no permitas que vuelva.